Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, Matilde Casasola Mendoza nació en Sucre, Bolivia, en el año 1943. Es una compositora de canciones que ha logrado entrelazar la poesía y la música, componiendo canciones enraizadas en la tradición musical de su país. Es hija de Juan Casasola Ugarte y Tula Mendoza Loza, nieta de autor del macizo boliviano Jaime Mendoza. A los 11 años gana el primer premio en los Juegos Floreales Infantiles de la ciudad de Sucre. Y estudió en la Escuela Normal, sección musical, donde el profesor español Pedro García Ripoll fue uno de sus maestros. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Matilde Casasola, de su disco Una Revelación, del año 1975. Yo le contaba del mundo y su alrededor, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de sus llanuras inmensas, de su aurora de arrebol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol. De sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol. ¿De qué color es el mundo? Con asombro pregunto. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. Yo le contaba del mundo, de su sentido y razón, de lo que parece absurdo y no tiene explicación, de lo que parece absurdo y no tiene explicación, de su calor, de su frío, de su silencio y su voz, de su camino infinito, de su dicha y su dolor, de su camino infinito, de su dicha y su dolor. ¿De qué color es el mundo? Con asombro pregunto. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Matilde Casasola, de su disco Una Revelación, del año 1975. El monolito de piedra que nos miraba esa tarde, que nos miraba esa tarde, que sabe de nuestras penas, de nuestras penas, que sabe de nuestras penas, que sabe. Sonreír se parecía cuando yo te repetía que te amaba para siempre. Y su sonrisa de piedra el alma me estremecía, el alma me estremecía. Él sabe de las verdades, pero no de los caminos, pero no de los caminos, de las verdades eternas que rigen nuestro destino, que rigen nuestro destino. Pero que sabe de ausencias, que sabe de desengaños, que puede saber de olvido. Como nunca se ha movido el monolito de piedra, el monolito de piedra. Sí, era muy bello. Sucre, en primer lugar, era una ciudad más pequeña, tenía unas laderas hermosísimas alrededor de la pequeña ciudad con unos maizales, un dorado. Y nosotros, mi padre, con mi hermana, yo tengo solo una hermana, nos llevaba de excursiones así a esas laderas alrededor de la ciudad para poder conocer y caminar, en fin. Y en la casa, teníamos una casa que era una herencia del abuelo, el abuelo Jaime Mendoza. Y él había fallecido y habían dividido, era una quinta grande, pero aún se mantenían las huertas, y entonces en esas huertas habían árboles frutales, había mucho verde, y nosotros vivíamos en medio de eso. A mí más me acuerdo de las huertas, por ejemplo, las habitaciones, ¿no? Entonces, con mis primos, tenía tres primos varones y con las dos chicas, nosotros vivíamos ahí en las huertas, subíamos a los árboles, nos comíamos duraznos. Era una vida feliz, preciosa. Y después nos reuníamos, mi tío venía y tocaba la guitarra, mi mamá escribía poesía. Nos reuníamos así en forma familiar. Él nos hacía cantar canciones de su papá, de don Jaime, y pasábamos unas veladas preciosas, así aprendimos también la música, y eso fue propicio, pues, para que nosotros pudiéramos entrar en el mundo de la poesía, de la música, en forma totalmente natural, y disfrutar como niños de ese encanto, ¿no?, de la música. Se va pasando y ya no vuelve de dónde, y ya no vuelve de dónde. Una por una borrando las letritas de tu nombre, las letritas de tu nombre. Y el tiempo me va engañando día tras día con eso de que de tanto ir andando tanto ir andando, está más cerca el regreso, está más cerca el regreso. Se va pasando y el corazón envejece, y el corazón envejece. Yo sigo andando y andando, pero no hay cuando regrese, pero no hay cuando regrese. Y el tiempo sigue jugando con mi esperanza de verte. Tal vez cuando esté llegando no me tiempo la muerte, tal vez cuando esté llegando no me dé tiempo la muerte, no me dé tiempo la muerte. Matilde Casasola visitó por razones políticas la Argentina en 1974, donde hace una extensa gira cantando y componiendo más poemas y canciones. Al regresar a Bolivia, hace sus primeros recitales. Luego, en 1982, hace otra extensa gira por Europa cantando, componiendo y ampliando los horizontes de su búsqueda artística. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Es un estado de inspiración que dura un tiempo, bueno, en un momento determinado de la vida, ¿no? Entonces uno está produciendo, generalmente es una cosa más bien mental, interior, que uno va haciendo las composiciones, las poesías, después las vuelca en un momento determinado ya al papel. Yo al principio, durante muchos años, memorizaba mis poemas, tenía excelente memoria, entonces no necesitaba ni escribirlas. Pero como después ya escribía tanto en mi mente, necesité volcarlos al papel, ¿no? Para que no se pierdan ni se enrevesen. Y de esa manera he ido escribiendo muchísimo. La mayor parte del tiempo, la época de mayor inspiración, que han sido, digamos, entre los años 70 al 90, que he llevado una vida muy intensa, de mucha entrega en el arte. Yo solía componer y escribir en amanecer, en un estado de semivigilia, cuando estaba aún medio dormida y me venían ideas y las volcaba rápidamente a un papel y las escribía rápidamente, y después ya cuando me despertaba leía todo eso y ya lo ordenaba, estaba prácticamente hecho, ¿no? Es muy interesante, pero ese, el proceso creativo en mi caso generalmente se ha dado en esos momentos de semivigilia. Pero por supuesto que otras veces puede estar uno en un bus o puede estar caminando en la calle y tiene las ideas, y lo importante es anotarlas para que no se pierdan rápido. Se van esfumando en un instante, ¿no? Se esfuman. Reloj de arena, en hilo fino el tiempo, por tu mano ahuecada se desliza, y tiene cierta prisa por volver a la nada. Y tiene cierta prisa por volver a la nada. Reloj de arena, arena son los sueños que vivimos despiertos o inconscientes, y veo que no miente tu corazón abierto, y veo que no miente tu corazón abierto. Reloj de arena, el juego de las horas se vuelve más humano y más terrible, al hacerse visible, su nebuloso arcano, al hacerse visible, su nebuloso arcano. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Matilde Casasola, de su disco Una Revelación, del año 1975. A esta mi vida prestada, copla de agua enamorada, con varias amargas gotas. Todos nacemos desnudos, pero al final del camino uno se va en traje rudo y otro vestido de armiño. Después se dirán los gusanos si importó la diferencia, si no eran todos hermanos en definitiva ciencia. Por este mundo pasamos mitad luz y mitad sombra, a ver dónde nos hallamos, cual lanzada entro más honda. Si la flor que yo plantara todo el aire no aromó, si la sed que me abrazara en tu fuente se apagó, si nuestra sonrisa blanca dimos vuelta y se hizo noche, si la abierta mano franca no me traicionó de un golpe. Voy cantando por mi boca la pasajera aventura, pero también en mi copa brillan gotas de amargura. Por ventana chiquitita yo miré el amanecer, mas si el destino me invita, creo que no vuelvo a nacer. Tal vez me habré equivocado y la peor parte escogí, tal vez misteriosas manos han escogido por mí. No temas, corazón niño, no temas, corazón claro, después que yo me haya ido, otros seguirán cantando. Y te hablarán de otros cielos, de otros mares más benignos. Y yo ya estaré muy lejos, no temas corazón niño. Que sin luz no hubiera sombra, y una sin la otra no vive. Y una es testigo de la otra, y las dos a un tiempo existen. Si unos reciben solo bolsillos rotos de herencia y otros canastitas de oro para comprar reverencia, pero la vida termina sin consultar demasiado. En cualquier vuelta de esquina nuestro cuento se ha acabado. Después dirán los gusanos si importó la diferencia, si no eran todos hermanos en definitiva ciencia. Matilde Casasola, también escritora, tiene publicados 13 libros de poesía y 9 discos. Ha ejercido la cátedra de guitarra por varios años en la Escuela Nacional de Folclore Mauro Núñez Cáceres, de la ciudad de La Paz. Su obra está citada en antologías nacionales y extranjeras, así como sus canciones son difundidas por artistas connotados como Emma Junaro, Luis Rico, Jenny Carderas y Willy Claire. Se apagó el amor como un fueguito muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos tan amorosos. Ay del amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te de amar? Se apagó el amor como un fueguito, como un fueguito muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos tan amorosos. Ay del amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te de amar? A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thinking about where we come from, thinking about how far we've gone, thinking about how far we've come. That's a big medicine. Esparcir, el viento todo sabe ahuyentar, el viento todo sabe esparcir, el viento todo sabe ahuyentar. Pero él me la trajo de vuelta, pero él me la trajo de vuelta. Me dijo mucho me hace sufrir, me dijo mucho me hace llorar, me dijo mucho me hace sufrir, me dijo mucho me hace llorar. Ay, ay de mí, ¿qué hacer, Señor? Ay del que sufre de un mal de amor, ay del que sufre de un mal de amor. dice un corazón de piedra. La piedra no ha de saber sentir, la piedra no ha de saber amar. La piedra no ha de saber sentir, la piedra no ha de saber amar. Cuando le dije mi tristeza, cuando le dije mi tristeza, la misma piedra sangrar yo vi, la misma piedra yo vi sangrar. La misma piedra sangrar yo vi, la misma piedra yo vi sangrar. Ay, ay de mí, ¿qué hacer, Señor? Ay del que sufre de un mal de amor, ay del que sufre de un mal de amor. Ni vientos son remedio, vientos ni piedras me consuelan. Ay, si en tus brazos no he de vivir, ay, si en tus brazos no he de soñar. Ay, si en tus brazos no he de vivir, ay, si en tus brazos no he de soñar. Ay, si en tus brazos no he de vivir, ay, si en tus brazos no he de soñar. Y nos encantaba ir a la Plaza del Monolito ahí en Miraflores. Nos sentábamos ahí mientras estaba el atardecer pasando y nos quedábamos mudos, ni siquiera hablábamos, así nos quedábamos felices, y estaba ahí al frente el monolito. Y así fue, que creo fue una de mis primeras canciones, una de las primeras fue La Sonrisa de Piedra, justamente rememorando ese tiempo, ¿no?, de adolescencia. Muy bonito fue. Entonces, me ha inspirado mucho. He vivido en dos ocasiones en la ciudad de La Paz, y épocas muy lindas de mucha actividad artística. Conocía artistas que estaban naciendo como yo, ¿no?, al arte, y compartimos momentos preciosos. Y de esa época entonces han nacido canciones, por ejemplo, En mi corazón en la ciudad, que es una canción muy intensa, muy fuerte, donde voy contando lo que le pasa al corazón mientras está sufriendo la presión, ¿no?, de la vida de ciudadana. Eso es lo que, digamos, es la temática de esa canción, que ha gustado mucho. Como que puso el nombre del disco de Majunaro fue Mi corazón en la ciudad. Ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. La la daira ra ra ra ra, la la daira ra ra ra ra, la la daira ra ra ra ra, la la ra ra ra ra ra ra. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Thank you. desde lejos y yo regreso a tus piedras trabajadas por titanes ignorados que cobijan la altipampa, por titanes ignorados que cobijan la altipampa. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. La ra ra ira ra ra ra ra. La ra ra ira ra ra ra ira. La ra ra ira ra ra ra ira. La ra ra ra ra ira ira ra. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, la música de Matilde Casasola, de su disco Una revelación, del año 1975. En el 2006, el cineasta ítalo-boliviano Paolo Agassi estrena su película El atraco, donde el compositor Sergio Prudencio musicaliza poemas de Matilde Casasola. Interpretados por la cantante y actriz española Lucía Jiménez, uno de ellos titulado La noche más cruel. Matilde Casasola lleva magia a cada una de sus composiciones. Muchas de ellas tuvieron una génesis particular. Habiéndose ausentado del país junto a su pareja, debido a un alejamiento no voluntario de Bolivia por temas políticos, se produce el reencuentro en su terruño y sus paisajes. Otra de sus composiciones con singular profundidad es El cuento del mundo, un aire de cueca inspirado también en 1974. La vida o la muerte entera darse. los otros artistas, pues muchos han grabado temas, por ejemplo Luis Rico, en cada disco que él hacía siempre quería sacar un tema mío y lo ha difundido bastante. Y posteriormente, y artistas que más bien son extranjeros se han interesado. Por ejemplo, hay una hace unos 2 años que ha sacado una artista sueca ha sacado todo un disco con mis temas también, que canta una versión en español y la otra en sueco con un guitarrista nacional que es Juan Carlos Cordero. Han hecho todo un disco también de mis temas y lo canta por todas partes, ¿no? Así se lo está difundiendo mucho. La artista Dagmar Dungen también ha grabado un disco con solo mis canciones. O sea que yo me siento feliz porque la gente va entendiendo ese aporte, que yo no he querido venderlo, diríamos, por la moda, a un estilo o a otro, ¿no? Siempre he sido fiel a mi manera de sentir el canto, y eso es lo que ellos van valorando, ¿no? Eso es muy lindo. De cada canción de su obra tiene fragmentos de sí, de su propia esencia. De acuerdo al momento en que vive, va querenciando más una canción u otra, por algún motivo especial de la época. Por épocas llega una y la acompaña por un tiempo, y luego otra. Algunas de ellas se perfilan con una mayor hondura, como la cueca De regreso, como un fueguito, viento pasajero, creando lazos entre la autora y su composición. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Sí, se va transformando, indudablemente nada es estático, ¿no? Es decir, nosotros sufrimos influencias permanentes de modas, sobre todo porque es un país al que le llegan cosas, lastimosamente, ¿no? En vez de que nosotros saquemos nuestras cosas afuera e influyamos en otros, nos influyen, porque los medios, la globalización, etcétera. Entonces, es una época muy complicada porque estamos llenos de influencias. Sin embargo, creo que como bolivianos, como gente que hemos nacido acá, podemos nutrirnos diariamente de cosas que solamente están acá, ¿no? El paisaje, empezando de los paisajes tan maravillosos, y además un país tan variado que tenemos desde el trópico hasta la puna, los Andes. Tenemos tanta cosa de la cual se han inspirado grandes artistas. Por ejemplo, si hablamos del Oriente, esos taquirales antiguos, los carnavales, de un sensualismo que tiene que ver con la naturaleza, con la exuberancia de la naturaleza, han dado una semilla extraordinaria. Bueno, Gladys Moreno ha sido de las que más ha difundido. Y acá en la parte más bien de la cordillera, pues han habido grandes, grandes compositores, por ejemplo, Adrián Patiño, Nevando está, como digamos de detalles. Humberto Iporre en Potosí, con el minero, ¿no? Gilberto Rojas, que ha sido un hombre que ha diseminado por todo el país su talento en taquirares, en guayños, en cuecas, como que una cueca que en Sucre, por ejemplo, es prácticamente un segundo himno, es Flor de Chuquisaca, sí. Y está escrita por Gilberto Rojas. Entonces, sí, ellos han sorbido toda la fuerza que tiene esta tierra y la han expresado a través del arte. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es absorber esta fuerza, no dejarnos absorber por otras influencias lejanas, y más bien dar nosotros eso al mundo. Yo estoy contenta, digamos, en el sentido de mi obra, y que cada vez me llaman de fuera del país y me dicen: nos ha interesado esta su obra, la estamos difundiendo, la estamos publicando. Hermoso, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos que aportar al resto del mundo. ¿Dónde estará lo que he querido? Se fue lejos al olvido. Se fue lejos al olvido. ¿Dónde estará lo que he amado? Una sombra solo ha quedado. Una sombra solo ha quedado. Ay, cariño engañero, fuiste viento pasajero. Fuiste viento pasajero. Árbol en flor parece eterno, pero es cierto que hay un invierno. Pero es cierto que hay un invierno. Radiante luz fue tu hermosura, hoy te cubre la noche oscura. Hoy te cubre la noche oscura. Ay, cariño engañero, fuiste viento pasajero. Fuiste viento pasajero. Todas las letras de las canciones de Matilde Casasola reflejan un poco su propia historia de vida, de sus anhelos, de las cosas realizadas o las que pasaron. Para ella, El canto es algo que nace con el ser humano y produce un regocijo especial al ejecutarse. El canto tiene dos miradas. El canto popular, que podrá manifestarse sin estudio previo. Y por otro, el canto estudiado, elaborado, capaz de llegar a situaciones maravillosas como la ópera. Versiones extensas en las cuales la voz tendrá oportunidad de lucirse maravillosamente. El texto del presente programa fue extraído de la Wikipedia y de una nota de Carlos Fossati Miranda de La Paz. El disco escuchado hoy fue Una Revelación del año 1975 y alguna otra cosita encontrada en YouTube. Dedicamos el programa a aquella muchacha de los pequeños pies. Chao. Chao. Siempre que se parte, lastima la ausencia. Vuelve pronto, me has de decir, entre sollozos, paloma. Porque cuando se quiere bien, lastima la ausencia. ¿Quién sabe si, quién sabe no? Vos sabes lo que te quiero. Me ha de esperar, voy a volver. Para llevarte a mi pueblo. Por el camino yo me iré con mi tristeza. Porque siempre que se parte, lastima la ausencia. Y a tu recuerdo le diré que no me olvide, paloma. Porque cuando se quiere bien, lastima la ausencia. ¿Quién sabe si, quién sabe no? Vos sabes lo que te quiero. De esperar, voy a volver para llevarte a mi pueblo. Quién sabe si, quién sabe no, vos sabes lo que te quiero. Me ha de esperar, voy a volver para llevarte a mi pueblo. La luz ideal podría ser la del sol, la luz fecunda, el mediodía. Pero la luz ideal también podría ser la luz misteriosa de las estrellas distantes, frías, en la noche. Y también podría ser la luz ideal el corazón de cualquier niño que está pleno de inocencia y de fantasía. Y también podría ser la luz ideal la que habita en el corazón de algunos hombres, de algunas mujeres, a lo largo de la historia de la humanidad, que han amado tanto a esa humanidad que muchas veces hasta ha ofrendado su propia vida para mejorar a la gente que después vendrá. Y esta canción, La Luz Ideal, que es un guaño, canción, la he dedicado a Marcelo Quiroga, a quien tuve la hermosa oportunidad de conocer por los años 79, y que, bueno, hizo tanto para poder tener una patria como todos quisiéramos, ¿no? Entonces, a él le gustaba mucho esta canción, que la compuse en ese tiempo y por eso está dedicada a él, a Lucifer. El porvenir, luz ideal, aún quedas tú. Como sola luz que alumbra el porvenir, luz ideal, aún quedas tú. Todas las estrellas. Ay de mí, apagaron tu candil, solo quedas tú, la palita fiel, luz ideal, luz ideal. En esta luz de lejos de otra región, nace de aquí, del corazón. No viene esta luz, no viene esta luz de lejos de otra región, nace de aquí. Quema su resplandor, llama que no ha de morir. Ilumíname en la oscuridad, luz ideal, luz ideal.